corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción y cobertura gigante solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz. Es tu equipo deportivo, un gigante con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva, una radio con pasión. Aquí está. La Deportiva presenta. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión. Un sentimiento. Nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Muy buenas tardes, hinchas de Liga Deportiva Universitaria a nivel del mundo, a nivel del Ecuador. Nuevamente aquí les saluda Santiago Mejía para darles la bienvenida a este su programa Planeta Albo. Tenemos muchas novedades, tenemos entrevistas, tenemos una cantidad de información que yo creo que este día, Kevin, no sé si tú me confirmas, nos va a quedar corta las horas. Hola Santi, sí, la verdad que tenemos bastante información, como tú ya mencionabas, ¿no? Y lo que decíamos en la previa de esto, que desde hoy empezamos ya a sentir ese partido del día martes, empezamos con novedades desde allá, novedades de acá también, hoy parte Liga, tendremos un poco de información de eso. Así que bueno, esperamos sus opiniones, sus comentarios al Facebook, al Twitter, también a los números, el 3317-809 y 2921-246. Repito, 3317-809-2921-246. Los esperamos ahí en el Facebook, en el Twitter, igual, la cuenta Planeta Albo. Buenas tardes, mi querido Kevin, Santiago. Tenemos un invitado especial, mi amigo Servio, que nos acompaña de los dinosaurios de la General Norte. Un saludo también al Diablito que nos va a hacer el 1-2 acá con todo lo que va a ser el audio y los sonidos y todo eso. Y un saludo muy especial a toda la gente que se encuentra alrededor del mundo. En Buenos Aires lo tenemos al Dieguito, en Tampa ahora ya a Leo lo tenemos un poquito lejos. En España, que estamos esperando retomar nuevamente la conexión. Y vamos a salir adelante. Este día el programa, como bien lo dijo el Santi, va a quedar muy pequeño. Tenemos muchas cosas puntuales de las que hablar. Empecemos contigo, Santi, y luego nos vamos a Buenos Aires con el... vamos con los saludos del Dieguito y de Leo. Por favor, por favor. En Tampa y Buenos Aires. ¿Qué dice Leito? Buenas tardes, gente en Quito. Les mando un saludo especial. Estoy reportándome desde la Bahía de Tampa. Como dice el lema del programa, que ya lo hemos establecido, la distancia no es ausencia. Un saludo especial para todos ustedes, muy contento de seguir aquí en el equipo de La Deportiva. Al parecer no encontraron reemplazo y decidieron mantenerme en el equipo, ¿no? Entonces, un saludo a toda esa hinchada de Liga y este programa es para ustedes. Dale, Dieguito, tu saludo. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Cómo les va? Igual, de igual manera, para de acá desde el puerto de Buenos Aires, saludándoles a todos. Igual, con mucha alegría ahora, esperándole con ansias a Liga Deportiva Universitaria para verle, para apoyarle con todo el alma, ya saben, y también con otro evento gigante que va a ser la mega caravana y el aniversario de la muerte blanca, ¿no? Eso, mis queridos amigos. Bueno, ahorita quisiera darle el paso ahorita a Alex. Vamos con Alex, no sé si me escuchas. De España. Al parecer tenemos un poquito de... Hola. Alex, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Quito. Buenas noches a todo el Planeta Albo, desde aquí, desde los Madriles. Listo, vamos adelante. ¿Qué tenemos contigo el día de hoy, Alex? Sé que tenemos novedades, tienes una entrevista. Bueno, vamos a hablar un poquito de los titulares que vamos a tener hoy, Santi y gente de Liga. Alex, quisiera que me confirmes un segundito. ¿Tienes tú el asunto esto de la hinchada blanca en España? ¿Nos confirmas? Estamos conectándonos con ellos, dame un par de minutos y los tenemos al aire. Perfecto, entonces tendremos a la gente de España en el programa el día de hoy, ¿no? Cuéntanos, Leito, sí. ¿Cómo ha transcurrido tu semana? Sabemos que ya estás un par de días ya en Tampa, te estás ubicando, te has empezado a mover con la gente, con la hinchada de ligas en la bahía de Tampa. Déjanos saber cómo estás tú, mi querido Leo. La verdad, ha tocado readaptarse un poquito al ritmo de vida que es acá, ¿no? Después de venir de allá y ya sentarse en la computadora, revisar la información de liga, revisar la información de los rivales de liga y a ver qué es lo que está preparando la hinchada, ¿no? De mi parte, lo que yo tengo listo, posiblemente tengamos un llamado de uno de los dirigentes de la Muerte Blanca el día de hoy. En el bloque número 5 hablaremos sobre lo que será el aniversario de Muerte Blanca, la mega caravana y todo lo que tienen preparado. Entonces esperamos el llamado de uno de los dirigentes de la Muerte Blanca para que nos explique lo que tienen preparado. Eso es lo que he hecho por acá, Santi. Perfecto. También estamos esperando la llegada de representantes de la Muerte para conversar un poquito sobre este aniversario y que por primera vez ya a nivel del mundo se enteren cómo nació la Muerte, cómo ha ido creciendo, cuáles son sus proyectos que tienen, cuáles son sus ideas. Sabemos que Liga va a pasar a la siguiente etapa de la Libertadores y ellos tienen programado muchas cosas. Eso, en la medida del programa que vengan y lleguen acá, lo vamos a conversar y lo vamos a hablar. Santi. Dejemos que nuestro invitado especial también nos brinde un saludo. Servio, un gran colaborador de la General Norte, por muchos años y por varios tiempo ha pasado él también ayudando a todo lo que es la organización de la barra, estuvo a cargo de coordinar recibimientos, de coordinar bienvenidas. Servio, buenas tardes, qué gusto tenerte acá, cuéntanos, Santi, acerca de ti. Santi, amigos, buenas tardes. Nada, viniendo a visitarles y a conocer cómo es esto de la radio. Estamos ansiosos de todo lo que puede suceder este día martes con Liga. Sabemos que es lo que vamos a llegar y si los muchachos del equipo están escuchando, solamente se quiere que ellos sepan que la hinchada y mucha gente más, que a lo mejor no, por motivos diferentes no pueden estar aquí dentro del país, están haciendo fuerza por ellos. Y ojalá, y no es ojalá, sino que seguro van a llegar a ser algo grande este año también. Cuéntanos, y les quisieras mandar algún saludo tal vez a la gente que está fuera del país, que como tú dices, por varios motivos han tenido que emigrar, hacer patria fuera del Ecuador, y que es para esos dirigidos de este programa, es con todo el corazón que se lo hace, porque como dice uno de los eslogans de las banderas de Liga, la distancia no es olvido. Entonces, yo creo que podrías también tú dejar algo, debes tener amigos de... parientes fuera del país, mándales un saludo muy grande, esperemos que estén en sintonía de nosotros y si no, se sigan sumando a la sintonía de este gran programa que lo hacemos para toda la gente que está fuera del país. Bueno, sé que estamos conectados con unos muchachos de la General Sur que están fuera del país, para ellos un gran saludo, sé que también el programa está hecho para ellos, por el amor, por el cariño, porque Liga es todo, para nosotros Liga es todo, y cuando Liga es algo, Cuando Liga llegó a ser lo que nadie ha podido estar, ellos pasaron también a ser una parte primordial en nuestros corazones. A mí me gustaría saber cómo se organizan, qué hacen previo a un partido, la General Norte o en especial el grupo que tú perteneces, ¿cómo se preparan? Bueno, yo por el momento, por situaciones de trabajo, he estado un poquito aislado. Pero no hemos perdido el contacto. Generalmente lo que se hace es reunirnos entre todos los que... Porque somos un grupo de amigos. Totalmente. Somos un grupo de amigos, nos reunimos y lanzamos ideas, disparamos ideas. Y se escogen las mejores. Una vez escogidas, tenemos un tiempo prudente para tratar de hacerlas realidad. Te explico, vamos a lanzar 15 extintores. Ya. Pero para esos 15 extintores tenemos que reunir un dinero. Y tenemos que hacer muchos trámites, no trámites, sino pedir autorizaciones y permisos con la directiva. Esto se lo hace sin importar el tiempo que se pierda, entre comillas, perderse. Porque eso sale del corazón. Y como dicen por ahí, puedes cambiar de mujer, pero no de equipo. Y cuando sucede eso con tu equipo, no importa si pierda, gane o empate. Pero... se lo hace de corazón. Totalmente, a Liga se lo lleva en el alma y en el corazón y nunca nos va a faltar, siempre estaremos presentes. ¿Tienes conocimiento, no sé si es que van a preparar algo para el siguiente partido con Godoy Cruz, que definitivamente va a ser un partido muy importante porque se puede hablar de la clasificación? Así es, yo creo que, estoy seguro que no solamente nosotros como General Norte, sino toda la gente que va a ir al estadio ese día va a estar lista, predispuesta a armar una fiesta. Porque sabemos de antemano y tenemos la confianza y la seguridad que ese partido va a ser uno de aquellos que no vamos a olvidar jamás. Totalmente. Por lo apretado que está el grupo. Totalmente. No lo vamos a olvidar jamás por lo apretado que está el grupo. Godoy Cruz viene jugando un fútbol espectacular, un equipo que es el sensación en este grupo y hay que tenerle respeto y cuidado. Quisiéramos que nos cuentes ahora alguna anécdota que tengas con Liga, porque de anécdotas hay muchas. Bueno, no le señale, señor Puebla, no sé por qué le señala ahí ustedes. Anécdotas de, discúlpeme. Yo hablaba de anécdotas de Liga, no sé, hermano. anécdotas hay bastante. Pero mientras seguimos acordándonos de las anécdotas y antes de ir a un corte musical, vamos a darle el paso a Alex, que Alex nos tiene una pequeña sorpresa con los amigos de FENADE en España. Ahora él está tratando de coordinar. Vamos contigo, Alex, por favor, te escuchamos. Hola, Quito, confirma en recepción. Confirmado, sí, te confirmado. Escuchamos muy, muy, muy bien, Alex. Perfecto. Todo 10-2. Sí, estamos no precisamente con la FENADE, estamos con hinchas en particular de Madrid. Con la FENADE tendremos una sorpresa más adelante, pero bueno, estamos ya listos cuando queráis para comentar con ellos la pasión por Liga. Listo, entonces esperamos el comprendido de ustedes. Kevin, cuéntanos cómo ha transcurrido la semana en Planeta Albo Twitter, en Planeta Albo Facebook y en el Messenger. La verdad, bastantes mensajes, mucha expectativa por la anunciamos ya desde que ahora va la previa, ya para lo que será el martes, ¿no? Como no, todos creo que estamos a la expectativa de ese partido, sabiendo que si lo hacemos bien, sacamos un buen resultado, prácticamente estamos ya clasificados, ¿no? Y bueno, mandarme saludos a Dito, a EcuALDU, a Patti, a Cristian, a Berito, a Miguel Gavilanes también, que nos escribe despertar a las 4 p.m. para escuchar a los amigos de Planeta Albo. ¿Será que se despertó? No sé. Bueno, ojalá, esperemos, ¿no? Que si es que está despierto nos mande un comprendido. Ojalá. Bueno, no, y a todos los seguidores, a todos los que nos están escribiendo un mensaje, por favor, síganlo haciendo. Repito, también lo pueden hacer a los números aquí en la radio, al 3317-809 y al 2921-246. Y también a las cuentas del Facebook, Twitter, cualquier comentario, ¿no? Enseguida vamos también con pronósticos, hablar de un poco de trivia. Y bueno, más novedades acerca de lo que se viene en Buenos Aires. Y también la despedida hoy de Liga hacia Buenos Aires. Así que ahí lo esperamos. ¿A qué horas parte Liga el día de hoy, Kevin? Si nos puedes informar, por favor. Sí, lo que me dijo Diego Castro, 8:20, 8:30 estarán los jugadores ya en el aeropuerto. Así que, gente, podemos ir luego del programa, tipo exacto, 6, eso, a estar exacto, con sí, seguro. Y todo eso. ¿Qué opinas tú? ¿Has participado de las despedidas al equipo serbio? Sí, he ido a algunas y me parecería genial. Ayúdanos a invitar a la gente, que la gente también nos pueda acompañar, que la gente también sienta ese fervor, el granito de arena que el jugador necesita, que el hincha puede aportar en la despedida de un equipo. Yo creo que la gente no es necesario invitarla porque va a ir por el sentimiento, por el corazón que tiene y por demostrar al equipo que nuestras esperanzas están en ellos. Listo, vamos a un pequeño corte musical. Regresamos con España. Todo listo ya para partir, empezar la entrevista en España. Diablito, todo tuyo el sonido. Siempre. cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace la guerra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Bueno, y seguimos acá, volvemos a Planeta Albo y ahora le voy a dar el paso a Alex para que nos hable desde Madrid, desde España, para que nos cuente un poco cómo se encuentra ya la hinchada. Él ahora está con unos hinchas que se encuentran allá. Entonces, bueno, Alex, ¿nos escuchas? Sí, Quito, perfectamente desde aquí. Cuéntanos, ¿qué novedades hay por allá? ¿Cómo se está moviendo la hinchada? ¿Qué tienes por allá? Tenemos una entrevista con hinchas de Liga aquí en Madrid, que vamos a ver si nos están escuchando. Edwin, ¿me escuchas? Sí, sí. Pues Edwin Rivadeneira es uno de los hinchas de antaño de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que está viviendo aquí en Madrid desde hace algún tiempo, y con él queremos compartir un par de cosas. Edwin, coméntanos en qué zona de Madrid vives. Primeramente, muy buenas noches para toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. A mi familia que está conectada, está pendiente de la radio en Estados Unidos, en Valencia, España y en Quito, Ecuador. Yo vivo en la zona de Leganés, en Madrid, España. Perfecto, Edwin. Cuéntanos cómo nace tu amor por Liga. De los inicios, de aquello que recuerdas desde niño. Bueno, los inicios y el amor por Liga nace por... escuchaba a un tío de parte de mi madre hablar de Liga Deportiva Universitaria, y ahí nace la inquietud. Cuando apenas yo tenía unos 4 o 5 años de edad, me nació ese amor, ese gusto por Liga. Recuerdo como si era ahora, nosotros vivíamos en el sector de Chahuarquingo, cuando la San Franciscana, ciudad de Quito, todavía era un pequeño pueblo. Vivíamos en el sector de Chahuarquingo, en el redondel de la Villa Flora, la calle que aún era empedrada. Y recuerdo como ser hoy, mis dos hermanos mayores, nos íbamos a escondidas y haciéndoles cuidar a mi madre. Salíamos a las 5 de la mañana al estadio del Arbolito, nos íbamos a trote. Mis hermanos, recuerdo que como eran mayores de ellos, me hacían adelantar 2 cuadras y decían, corre que te cogemos. Y así llegábamos, y así llegábamos al estadio del Arbolito. Y sí, desde ahí nació el primer, cuando le vimos la primera vez jugar a la Liga, nació el amor y el gusto por el equipo. Perfecto, perfecto, Edwin. Sabemos el recuerdo más cercano y más sentido para quienes estuvimos aquí en Madrid en los partidos que jugó Liga en España. Coméntanos un poco el enfoque del viaje a Jerez, cómo se organizó la hinchada y ese tipo de cosas. Ah, bueno, una semana antes nos encontramos en la Plaza Monumental de las Ventas. Estuvimos y tuvimos la grata oportunidad de conocernos con los liguistas radicados aquí. A mediados de semana le llamé a un sobrino que vive en Valencia. Él vino la víspera, él viajó desde Valencia a Madrid. Salimos a las 3 de la mañana desde Madrid hacia Jerez de la Frontera. Para las personas que escuchan en Ecuador, desde Madrid, España, tiene 850 kilómetros a Jerez de la Frontera. Y prácticamente armamos en el vehículo mío viaje prácticamente cuatro generaciones, que fue tíos, sobrinos, nietos y bisnietos. Y todos hinchas de la Liga. Aquí tengo un nieto que es español, nacido acá, y desde esa oportunidad, ese viaje, y por primera vez que le veía jugar a la Liga, él es un acérrimo más hincha de la Liga. Sí, lo tenemos claro. También me comentabas de un partido anecdótico que fue la despedida de Polo Carrera contra Peñarol. Ah, sí, eso es una experiencia inolvidable cuando realmente nuestros futbolistas no tenían la oportunidad que actualmente tienen los futbolistas ecuatorianos. Después de Alberto Spencer, de los históricos, ir a un equipo tan grande como Peñarol, campeón intercontinental, tuve la grata oportunidad de ver cómo se fue el ídolo de todos los liguistas, que fue Polo Carrera Velastegui. Recuerdo exactamente que el primer tiempo jugó con la camiseta de la Liga y el segundo tiempo ya jugó con la camiseta de su nuevo club, haciendo la dupla con uno de los mejores futbolistas ecuatorianos que tuvo el Ecuador, y que en paz descanse, don Alberto Spencer Herrera. Sí, una gran figura. Edwin, y en general, para ver los partidos de Liga aquí en Madrid, en España, ¿cómo lo haces? Bueno, yo aquí tengo contratado un canal de pago. Cuando pasan directamente los partidos de Copa Libertadores, y ahora cuando pasan por directo los equipos con quienes tienen contacto o convenio, este canal de televisión se ve en directo. Pero cuando no hay esa oportunidad, no hay inconveniente. Ahora con esta gran novedad del internet, prácticamente nos conectamos al internet, tenemos un cable que le ponemos a la televisión grande y se le ve como que se estuviera, claro que no con la misma nitidez, pero lo importante es estar al tanto de qué es lo que pasa con la liguita, qué es lo que hace, cuáles son los resultados, las novedades y todo eso. Y como a todos nosotros aquí, perdón Edwin, como todos nosotros aquí, supongo que el próximo martes con el cambio de horario, que aquí en España se cambió hace poco el horario a horario de verano, ya tenemos 7 horas de diferencia con Quito, bueno, con América en general, a nosotros nos tocará otro madrugón, pero una hora más tarde, a partir de las 2:30 de la madrugada de Madrid. Mira Alex, te digo sinceramente, cuando uno ha tenido la oportunidad de salir del país, uno aprende a quererle más a su tierra y al equipo del alma. Entonces eso de la hora no hay inconveniente. Tú sabes que acá la situación es más exigida, es más fuerte el trabajo y todo eso. Pero con tal de verle al equipo de los amores de uno, uno no sé, no tiene inconvenientes de horario. Eso es, Juan Carlos, es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Como suelo comentar con mis amigos allí en Quito, al día siguiente tendremos unas ojeras tremendas, pero nadie nos quita la sonrisa de oreja a oreja, porque normalmente Ale, la gana la liga. Les cuento a todos mis compatriotas liguistas que el día que fue campeón de la Copa Libertadores, yo por primera vez llegué al trabajo, en 11 años que vivo aquí, por primera vez llegué al trabajo atrasado, porque la previa, el partido y después las felicitaciones, que yo llamaba a Ecuador, que llamaba a Estados Unidos, que llamaba a Italia, que llamaba a Francia, que me llamaban y todo eso, prácticamente me descuidé de la hora y fue la primera vez que llegué atrasado a mi trabajo. Y bueno, a mí me comprendieron, les dije, mira que yo soy hincha de mi equipo, de la liga, y fue campeón de la Libertadores, como a decir aquí, de la Champions, y todo eso. Sí, me comprendieron, me felicitaron y no hay problema. Así fue que nos tocó llegar un pelín más tarde a cada uno de los trabajos. Y sobre todo que con ello, simplemente por las disculpas que se tenía que dar en cada una de las empresas, pues el nombre de liga ya empezó a ser remarcado. Alex, Edwin, te cuento una anécdota. La empresa con la cual yo trabajo da servicio a una empresa de colombianos. Y yo normalmente suelo ir a hacer los servicios los días sábados. Es cuando más informal uno se puede presentar, porque ya no tiene la obligación de ir con el uniforme de la empresa. Entonces, a mí siempre me da la satisfacción un día sábado, al menos en verano, irme con las camisetas de la liga. Yo tengo un hijo mío, Edwin Rivadeneira, vive en Ecuador, y siempre nos está mandando a él y a su hermano las últimas camisetas de la liga. Y yo, por cierto, Edwin, ahora que topas el tema, por cierto, perdona, ¿está Jason contigo, tu otro hijo? No, todavía no llega. Pero bueno, mi primer hijo me está escuchando ahí en Ecuador. Te quería conversar. Yo llego a la empresa de esa de colombianos y mira, primeramente, la forma como me reciben las digamos, cuando llego. ¿Qué fue Liga Deportiva Universitaria de Quito? Felicitaciones, hermano. Y luego dice, pero qué verraca era esa camiseta. Eso es que, aparte de tener un buen equipo, actualmente lo mejor de América, dice, pero es que tienen hasta lujo para vestirse. Entonces, uno, imagínate, de gente de otro país, de escuchar esa forma como se expresan de Liga Deportiva Universitaria, hasta le enorgullece más de ser liguista. Perfecto, perfecto, Edwin. Quito, coméntenos desde allí alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, estábamos atentos escuchándole estas anécdotas que ha tenido con Liga Deportiva Unitaria. Es lindo ver cómo se refleja una vez más que la distancia no es ausencia, y las cosas que pagamos, como el hecho de llegar tarde al trabajo. Yo recuerdo que no algo así exactamente, pero me gané mi jalón de orejas también. Entonces, yo feliz de ver cómo día a día la distancia sigue siendo, no es un impedimento para la gente. Felicito a toda esa fiel hinchada en España, que sé que es mucha y que a su debido momento le vamos a dar su espacio también. Preguntarle más bien, más o menos cuántas personas se reúnen para ver un partido, o cómo va a ser este martes, dónde lo va a ver, con quién lo va a ver, en dónde lo va a ver. Y eso es la madrugada. Bueno, por la diferencia de horario, prácticamente aquí nos coge 2 y 3 de la mañana el partido. Y prácticamente toca ver en casa. Cuando el horario se permite, ahí sí nos reunimos en un local social y podemos compartir entre amigos. Pero prácticamente aquí mi compañero, mi fiel compañero y el que me pone al tanto de todo lo que es mi hijo Jason. Yo llego al trabajo y estamos conectados con las radios ecuatorianas. Me pongo Canal Ecuatoriano y estamos pendientes, pero de todas las novedades de Liga Deportiva Universitaria. Y les comento a los liguistas, mi nieto español, él es Hernán Barcos aquí, y mi nieto en Ecuador era el Chino Luna, ahora es el hijo de Francisco Ceballos. qué linda anécdota. Tengo entendido que Edgar ya está con nosotros. Edgar, buenas noches o buenas tardes allá en México. Edgarín, ¿nos escuchas? Estamos dándote el paso ahora. Justo Alex nos estaba dejando escuchar un poco de anécdotas muy interesantes. Me parece que se cayó la llamada con el Edgarín. Leo, cuéntanos algo más acerca de lo que estás preparando tú para el martes próximo. Antes que nada de ingresar a ese tema, quería encomiar mucho al señor Rivadeneira por la entrevista que nos ha dado. Yo estuve mucho tiempo, bueno, estuve casi un par de meses en Ecuador y se me había olvidado un poco lo que es vivir el sentimiento algo a la distancia, y usted me lo recordó. Eso de llegar tarde al trabajo y que te vean gente de otros países con la camiseta de Liga y te reconozcan y te feliciten, es algo que a uno le cuesta sacrificio y al mismo tiempo lo llena de orgullo. En cuanto al día martes, pues eso, esperando al bloque 5, a ver si llegan los muchachos de la banda, ¿no? Para conversar un poquito con ellos y recordar cómo fue fundada la banda, ¿no? Y también esperando la llamada de uno de los dirigentes, a ver si es que, por favor, muchachos, siguen dando los números al aire para que se dé la llamada. Claro, eso claro. Nada más. Bueno, vamos ahorita a recordarles los números telefónicos de la gente. Comuníquese a Planeta Albo al 292-1246. 292-1246 o al 3317-809, 3317-809. Queremos escucharles, queremos saber qué ideas van a llevar, qué nuevos, perdón, disculpa Santi, ¿me decías algo? Sigue nomás, dale paso al Edgarín luego de... Pensé que me estabas llamando la atención. Creo que ya tenemos a Edgarín al aire. Edgarín, ¿nos escuchas? Queremos saludarte. Sí, claro que sí, Santiago. Buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando y una disculpa por el retraso y que viva Liga. Cuenten en qué va el programa. A todos nos pasa, Edgarín. Más al señor Puebla, pero a todos nos pasa, Edgarín. Bueno, ahorita estábamos conversando un poquito sobre lo que se viene para el día martes, tratando de ver qué va a ser las barras organizadas de Liga. Ya se acabó la entrevista. Entonces, no sé, Edgarín, ¿quisieras comenzar a hablar tú sobre el día martes? Ah, bueno, por supuesto, ese partido ya creo que hasta nervioso me siento en este momento, porque sinceramente es súper clave. Yo creo que el triunfo de Peñarol nos favoreció muchísimo, ¿no? Ahora esperamos nada más una victoria de Liga, pero como lo dijo Bauza, el partido con Peñarol, con Independiente allá en Argentina, es por el orgullo del jugador de Liga, ¿sí? Si bien es cierto, gane o pierda la Liga no va a afectar mucho, porque lo importante es que gane a Godoy Cruz y estamos adentro, ¿no? Claro, claro. Algo que quería resaltar, este partido es contra el Independiente de Avellaneda, no el Independiente del Valle, una gran diferencia, ¿no? Entonces, si Liga obtiene un triunfo allá, no será una hazaña de por aquí nomás, sino que será una verdadera hazaña y una, aparte de cobrarnos una cuenta pendiente que tenemos con Independiente por el partido de la Sudamericana del año pasado. Así es, y obviamente será el verse la rivalidad de dos hinchadas, ¿no? Las Diablitas de Independiente y también las Angelitas de Liga, ¿no? Totalmente de acuerdo, una hinchada muy grande en ese sentido. Deme un segundito que voy a pasar ahorita con Kevin, porque tenemos, como ustedes saben, este programa es para los hinchas, tenemos los mensajes de Twitter. Kevin, interactivo, coméntanos. Interactivo. Sí, igual saludos, nos escribe Jorge Adrián, dice vamos, aguante Planeta Albo, igual LDU Quito, no, colegas, saludos cordiales, escuchando ya Planeta Albo. Y por acá nos escribe Ria Cast. Dice, Godoy Cruz juega mejor de visita que de local en torneo argentino. Ojo, pero igual hay que ganar. Obviamente, ¿no? Este es nuestro partido, el definitivo. Como decía Edgarín, el Independiente hay que ir a hacer un buen partido. Sin embargo, si es que no se gana, y tenemos todavía la posibilidad acá, totalmente abierta. Y no sé si me está escuchando Diego por allá. ¿Cómo se está viviendo allá el ambiente por parte del hinchada local, ¿no? Del rojo, ¿cómo lo vive? ¿Qué? Supongo que alguna pica hay, ¿no? Nos tienen, seguramente. Por supuesto, no, eso ya viene, como mencionaba Leo, desde el año anterior, que fue ese partido de Sudamericana, se mantuvo un poco ese proceso de rivalidad. Confiadamente, te digo, veo que la hinchada del rojo se está gastando muchas cosas, quiere hacer un buen recibimiento, quiere apoyar más que todo en Copa Libertadores a su equipo, más aún ahora que, como le vivo diciendo en estos programas, el rojo anda muy mal en campeonato argentino, anda bastante mal, anda por jugar promoción, últimamente tuvo un buen resultado con Gimnasia, y bueno, eso le valió para salir un poco de los últimos lugares, pero la hinchada se la quiere vivir. O sea, hay esa sangrecita en el ojo, de mi parte también, lo admito totalmente. Está esa pica de por medio en contra del rojo. Dieguito, ¿qué? Hay que estar pilas con Independiente, porque el último partido que ganó iba perdiendo 1-0 y faltando 5 minutos para que se acabe el partido le dio la vuelta al resultado y terminó ganando 2-1. Entonces, hasta el último minuto hay que tener cuidado con ellos, de todas maneras. Dieguito, una consulta desde acá de Quito. Queremos saber, ¿tú sabes a cómo está el precio de las entradas allá para el partido del martes? Sí, verás, o sea, lo que te puedo dar en cuenta, primero, no hay, ¿cómo te explico? Para la anterior vez que nosotros fuimos a jugar con Independiente, primero, la dirigencia de Independiente no sacó entradas para el visitante, no sacó nunca entradas para la hinchada de visitante, entonces fue un completo lío lo que se tuvo que hacer para ir al estadio. Pese a ese, fuimos al estadio apoyando a la Liga, más a cuenta de la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, quien fue a ayudarnos en este caso, ¿no? Ahora, lo que han sacado son para las plateas Norte Alta, para la platea Enrico Alta, la Enrico Baja y las dos gargantas, que a nosotros el año anterior nos pasaron a una de las dos, me parece a la suroccidental. Una de las dos gargantas, la cual es ubicación, te digo que está a 80 pesos para socios y para invitados a 140, que cacho que para nosotros sería ese 140 pesos, hermano. Bueno, oye, pero Diego, aquí, perdona Santiago, pero sí hay que dejar un mensaje, una protesta enérgica, ¿no? Para lo que está haciendo la dirigencia de Independiente. O sea, es injusto que en cualquier cancha del mundo, de cualquier país que sea civilizado, siempre está asignada la hinchada visitante. Qué pena, para que todo el mundo sepa, todo lo que nos escuchan, lo que tiene que vivir la hinchada de Liga fuera del país. Independiente no asigna una hinchada para el visitante. Y bueno, respondo a esto, aplico otro cuestionamiento. El año anterior, Liga Deportiva, no solo se portaron mal, tal vez solo con la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, sino... te diría que también fue un hecatombe con la cuestión del equipo. No se les dio, o sea, nunca les dejaron entrar a Libertadores de América. Fue una cuestión que de celo, tal vez por Mohamed, el turco Mohamed, lo conozco cómo funciona dentro del fútbol argentino, y es bastante esa cuestión que él expone a no ayudarle mucho a los equipos, ¿me entiendes? Lo que les prestaron fue una cancha de para las inferiores de a Liga, que fue a entrenar allá, pero o sea, fue algo grave en realidad lo que pasó con Independiente. Bueno, en ese entonces no había este medio de difusión. Yo lo que hice es hacer una carta mediática a unos compañeros, colegas que tengo dentro de medios de comunicación acá, y bueno, se hizo una, igual a las páginas, al sitio oficial de Independiente se le mandó la misma carta, en la cual se expuso todo lo que te estoy diciendo, que tal vez debería haber un poco más de aprehensión o un poco más de raciocinio en este caso, de que si bien es cierto somos rivales en la cancha, en el graderío o lo que sea, se merecen las garantías posibles tanto la hinchada como el equipo para realizar un buen trabajo, ¿no? Diego. Ahí Diego. También se ve lo caballero que es el otro equipo, ¿no? Diego, te cortamos un momentito, solo queremos finalizar con Alex en España y con Juan Carlos que lo tenemos en línea. Luego retomamos todo lo que va a ser la organización y el comentario que estás emitiendo de Argentina. Te damos el paso, Alex, y sigamos, por favor, concluyamos con el bloque 2. Alex. No. Alex, te damos el cambio, estás tú ahí, si me escuchas, por favor, dame un comprendido. Sí, estoy aquí. Adelante, Alex, vamos, continuemos y finalicemos la entrevista. Sí, les comentaba, estamos ahora con Juan Carlos Lucero, también aquí hincha de Liga en Madrid, para finalizar ya este bloque. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, Alex, buenas noches. Saludos a todos los amigos, a Diego, a Edgarín, a Leonardo y a todos los hinchas de la Liga. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto. Igualmente. Juan Carlos, también hincha de la Liga, hoy tenía un viaje a Huelva, no se ha dado y está con nosotros haciendo un bloque aquí con el programa. Juan Carlos, ¿cómo ves al equipo desde aquí, desde los madriles? Pues el equipo de la Liga, como siempre, cuando ha estado en problemas o cuando ha estado en lo más alto, siempre lo he visto con mucho cariño, con mucho amor, con ese corazón que tenemos siempre los hinchas de la Liga. Lo veo bien, Juan Carlos. Sí, dime. Hola, Juan Carlos, te saluda Edgarín desde México. Yo te quisiera preguntar algo. Mira, tú que eres el máximo representante de la FENAE, sí sería bueno que tú lo compartas y lo menciones, la agrupación a la que representas, ¿no? Entiendo que agrupa a todos los ecuatorianos que viven en Madrid, ¿es correcto? Sí y no. Mira, la FENADE es la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. Al momento agrupa 54 asociaciones de ecuatorianos a nivel de toda España, incluyendo lo que es Las Palmas de Gran Canaria y las Islas Baleares. Por ahora soy el presidente. Soy el presidente 3 meses y hasta el año 2012 creo que seguiré siendo el presidente. Decirte que es una organización muy grande, muy grande, pero que dentro de esta organización, pues lo que tratamos de hacer es apoyar a todos los ecuatorianos que viven aquí de todas formas. Tenemos una página web que se llama www.fenade.es y ahí pueden encontrar más información de nuestra institución. Sí, Juan Carlos, dentro de todo ese conglomerado de ecuatorianos, evidentemente muchos hinchas de Liga, supongo. Por supuesto, por supuesto. Mira, aparte de eso, hay unas ligas de ligas de fútbol y dentro de esas ligas de fútbol hay equipos como Nacional o como Aucas, pero los más numerosos dentro de esas ligas es la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con los mismos colores, con la misma hinchada y con las mismas ganas de recordar al mejor equipo del Ecuador de todos los tiempos. Eso, estando lejos del país, es muy reconfortante y muy emocionante, lo digo, bueno, lo decimos todos los que estamos fuera de nuestro lindo Ecuador. En próximos programas, Juan Carlos, intentaremos pues eso, tener el sentimiento de esos equipos, con los jugadores, los capitanes o los representantes. Edgar, sigue tú por allí, por favor. Sí, mira, Juan Carlos, ¿tú quisieras dar algún mensaje especialmente obviamente a la hinchada de Liga, a los ecuatorianos, hinchas de Liga que viven en España, para que se afilien y pertenezcan a esta asociación? Bueno, primero no es una asociación, es una federación. Eso quiere decir que es una organización de segundo nivel que aglutina solo asociaciones, no aglutina personas. Y las personas se pueden afiliar a las asociaciones que forman parte de esta federación. Yo te puedo dar un mensaje, pero el mensaje que he dado a todo el mundo cuando yo asumí la presidencia es un mensaje de unidad. Porque yo creo que los ecuatorianos, si estamos unidos aquí en España o en el lugar que estemos, somos mayoría, somos gente trabajadora, somos gente muy buena, muy sana y que siempre tratamos de hacer quedar bien al país. Y es así que los hinchas de Liga nos sentimos muy orgullosos de que el mejor equipo de Latinoamérica sea de nuestro país, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y también los hinchas de Liga. Juan Carlos, no de Latinoamérica, de América entera y del mundo. Por supuesto. Nada más quería decir, Juan Carlos, que también los hinchas de Liga nos sentimos orgullosos que un liguista, coincidencia o no, también es presidente de la asociación. Bueno, Juan Carlos. Como debe de ser, pues. Exactamente, sí o no. Los capos, en todo estamos claro, primero. Claro, okay. Por supuesto. Ok, bueno, pues ahora que quisiera darte las gracias, Juan Carlos, por el tiempo, y obviamente habrá muchas entrevistas con todo el grupo que tú allá manejas y seguramente habrá nuevos contactos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes y me comprometo que la próxima vez traerles un equipo de fútbol de la liga que participe en los campeonatos internos de aquí para que conversen con todos ustedes y con todos los hinchas de la liga. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy amable. Okay. Adelante, adiós. Quito. Bueno, muchachos, qué interesante la entrevista y muchas gracias por dedicarnos un tiempo y enviar saludos a toda la comunidad Alba en España. Volvemos después de un pequeño corte comercial, seguimos en Planeta Albo. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción, y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz. Equipo deportivo, gigante con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva, una radio con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva, transmitimos emoción. La Deportiva 99.3. La Deportiva, un gigante con pasión. Tecnológico Superior Cordillera. Nuestro principio, el mejor servicio educativo a los costos más bajos del país. Convenio con la Universidad Metropolitana. Administración de empresas, hotelería y turismo, optometría, diseño gráfico, educación parvularia, administración de farmacias y sistemas informáticos. Logroño, OE 284 y Avenida de la Prensa, sector aeropuerto. Infórmate al 243-3649. Radio Internacional, la calidad tecnológica, tecnológico superior, Cordillera. Inscripciones y matrículas abiertas. Inicio de clases 15 de abril. Desde este lunes 4 de abril, las cartas están echadas en la Deportiva, ya que empieza el Poker Sport Radio Ecuador, el primer magazine de póker en radio. Conoce el póker directamente desde su escenario, con los mejores jugadores nacionales, la cobertura de eventos importantes en el Ecuador, cronograma de torneos, entrevistas y aprende más de este deporte apasionante. Las cartas están en la mesa. Y el póker inicia en la Deportiva. Este lunes a las 21 horas. No te pierdas. Poker Sports Radio. Más que un deporte. El ídolo, con toque, con goles y acompañado de su hinchada, busca regresar a la Serie B del fútbol ecuatoriano. La segunda es durísima. Y cada partido, una nueva final para los orientales. Aucas recibe a Cuniburo. Este domingo 3 de abril a las 11:30, desde la Caldera del Sur y por la señal de la Deportiva, 99.3 FM. Amor por el fútbol. Pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. La Deportiva 99.3. adelante, vamos a regresar ahora a Tampa con unos saludos de Leo. Adelante, nada, Leo. Tenía unos saluditos nada más especiales para André Bru, una tuitera que nos está escuchando en este momento. Andrea Arroyo, muchos saludos para vos, gracias por tu sintonía. Igual también otro saludito especial para Hetza, nos escucha desde el Guayas. Ella es un miembro del equipo de Ciberalbos y también un saludo especial para ella. ¿Cómo fue? Que vive el Yo-Yo, que vive el Guayas. Ah, ya, esa es. ¿Y sabes por qué lo dicen Yo-Yo? No, contame por qué. Porque dice que cuando la marea sube y la marea baja, el río Guayas está que se mueve, ¿no? Entonces, la gente ahí, el árbol le dice, habla ñaño, estamos en el Yo-Yo. ¿Qué pasó, Gallín, esos chistes? Nos oyen en el Guayas, esos chistes arios nos mandan a comer ceviche de sapo. No, unos cangrejitos ahí por Urdesa, ¿no? Por la Víctor Emilio Estrada ahí. Nada, el Guatallarín, mijo, el Guatallarín es todo allá. Ok, en el mercado. ¿En dónde? Hay un mercado que es de color azul, loco, por el centro, por ahí he cachado, loco. Oye, sí sería bueno que los cangrejos más ricos de Guayaquil son en el centro. Que la gente que nos escuche en Guayaquil, nuestros hermanos hinchas de Liga, nos llamen y nos comenten, ¿no? Y participen. Ellos también son parte de este programa, de esta fiesta que lo hacemos todos los días sábados por dos horitas, ¿no? ¿Sí o no, Leo? ¿Cómo estás? Bien, aquí un poquito preocupado estoy porque parece que ya no me dan bola, como ya no estoy en Quito, ya no me paran zona ustedes, ¿no? Ya sabe que aquí tenemos un jefe que lo dirige todo desde Quito y él decide. Porque dicen que el jefe es usted, Gary, ¿cómo es eso? No. Comportados, ¿no? Comportados todos ahí porque yo aquí todo les voy anotando y todo les voy escuchando. Y por ahí, esto es democracia, mijo. Por ahí salió Santi Puebla. Por eso me quedo calladito. Pues. Por ahí salió Santi Puebla que traje un amiguito de la norte. ¿Cómo es eso? Acá lo tenemos a Celio. Un gran colaborador y un gran amigo que justamente va a ser tu reemplazo, Leo. Te cuento. Vamos a introducirnos. Estábamos gente de la General Norte para que también lleve su aliento, nos deje saber las noticias y los movimientos. Leo, ¿qué te parece esa noticia? ¡Qué hijos de matute! No, mentira, Leo. Servio nos ha venido a acompañar el día de hoy a darnos un poquito de ánimo, a informarnos un poco acerca de todo lo que está ocurriendo en la General Norte. Te vamos a dar el paso, Futu. Vamos a poner una canción de ¿Quién mató a Rosero? Quisiera que también nos des una pequeña introducción acerca de la canción. Esta canción se llama La Venganza del Brujo. Si nos recuerdas, tú eres integrante de ¿Quién mató a Rosero? Déjanos saber un poquito más luego de la canción, si te parece, o quieres presentarle tú a la canción. A ver, déjame dar algo al inicio, la pones, Pueblita, y luego completo el asunto. Primero, un saludo gigantesco a todos los panas de la banda de bandas de ¿Quién mató a Rosero? Este es un sueño que se originó igual musicalmente dentro de una de las gradas de la General Sur de Ponciano. Bueno, ahora hemos crecido, está bastante grande la bandola y... Nada, La Venganza del Brujo trata de una escena social que todos lo podemos ver en cualquier ciudad del mundo, que se va copando de muchas cosas, de violencia, de realidad, de lo que se vive. No podemos ser ciegos y desaprensivos a lo que se vive. Póngale, Pueblita, y luego comentamos un poco del tema. Por acá, no se te ocurrió llevar esa galla y esa sartén. Te lo mando por email. ¿Cuánto vas a recibir? Y la cana preguntó: esa hierba huele bien. Dime quién te la mandó. Y ahora entre rejas encaulado, tu sentencia la he firmado y esa bala es para ti. Y ahora entre rejas encaulado, tu sentencia la he firmado y esa bala es para ti. El camino se acortó, los 10 años ya pasó, hoy camino por la ayer. Recuerda lo que juré, recuerda, y ahora la promesa se ha cumplido, esa bala se ha perdido y esa ganja es para mí. Y ahora la promesa se ha cumplido, esa bala se ha perdido y esa ganja es para mí. Qué buen tema que estamos escuchando. Rico que compartas esta música, Diego, queremos esa darte... ¡Esa ganja es para mí! Lindo, lindo, lindo. Queremos regalarte este espacio, este segmento, queremos ya hablar sobre el tema de Independiente. Ya hablamos un poquito, queremos retomarlo nuevamente. Claro. Ahora que estamos, tú nos comentaste sobre las plateas. Ya sabemos dónde va a estar, más o menos los costos. Edgarín comentó sobre un poco lo injusto que viene a ser toda esta situación. Aparte no. De esto, ¿cómo? En realidad te diría que no sabemos a ciencia cierta dónde va a estar la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, porque el año anterior fue como que cuando la dirigencia de Liga habló con ellos y les dijo que había muchos hinchas de Liga que querían ir al estadio, ahí recapacitaron y nos dieron uno de las gargantas, la garganta noroccidental, que en el piso, en el último piso, arriba, bastante arriba, no se divisaba muy bien, pero igual la gente se acomodó, se hizo lo que se pudo, pero te diré que, no, o sea, la verdad no sé, yo pensando en esa instancia, supongo que Independiente va a dar una de las plateas, supongo yo, no sé en realidad, pero ya te digo, eso es lo que más o menos se tiene en cuenta para lo del partido del martes. Ahora veamos cómo se comporta la dirigencia del Rojo en esta instancia, ¿no? Mira, yo creo que eso, en definitiva, para la hinchada de Liga no será problema, ¿no? Hay otra dirigencia que inclusive nos cierra las puertas, igual entramos. Yo creo que claro. La hinchada de Liga, sea como sea, nos pondremos de acuerdo por estos medios y ahí va a estar, haciendo el aguante a la U. Por supuesto, el martes Avellaneda se pinta de blanco, Edgarín, se pinta eso de blanco. Eso queremos ver. Eso es seguro. ¿Y le van a recibir al equipo o no al aeropuerto? Sí, estamos pensando en eso. Quería ver si me dan el dato por ahí, Kevin, o el Santi Puebla o el Santi Mejía, exactamente a qué hora saldría el vuelo y en qué compañía viene, para saber más o menos cómo es la ruta y esperarles en el hotel. O sea, dime, Alex. Sí, ya que topas el tema, para la hinchada de Liga, tanto en la llegada allí a Buenos Aires, pero en la salida desde Quito, está programado que viaje hoy a las 21 horas de Quito, así que la hinchada que quiera asistir y acompañar a los muchachos, al equipo en el aeropuerto de Quito, pues es a las 21 horas que sale el vuelo. No, pues el tope sería antes, pues si a las 21 sale el vuelo, que los cachen antes para que sientan cuando estén bajándose del bus y para abordar dentro del aeropuerto. Yo creo que el tope... Efectivamente, así es. Sí, no sé, póngale el Santiago Puebla, que sabe de viajes y aviones y cuestiones y de horarios, ahí que les dé el tope al aire a la gente de La Muerte y de La Norte también, pues. Claro, Futu, porque la hora tope es las 21 horas, por eso he dado el dato para que se vaya antes. A las 21 horas es el vuelo. Futu, ¿me escuchas de allá? Sí, dígame. Sí, una cosita nomás. Nos escribe gente que está ya también en Argentina y bueno, tratando de conseguir una entrada. ¿Me puedes confirmar un dato? Que me lo pasaron, pero no estoy muy seguro. Mañana salen las entradas de 11 a 8. Mañana domingo salen a las, sí, de 11 de la mañana a 8 de la noche en diferentes puntos y localidades. En el estadio, generalmente en el estadio de Avellaneda, del Rojo, en el Libertadores de América, lo venden en la General Bochini. En la platea de Bochini es la entrada particular, la entrada más, la venta de entradas más grande. Y de ahí pueden visitar diferentes, qué sé yo, locales de venta de camisetas, así que de filiales de Independiente, que ahí les pueden dar entradas también. Listo, gracias Futo. Y bueno, comentando lo del viaje que será hoy de Liga, el Liga viajará hoy en la noche. Nos decía Alex que la hora tope es 9 de la noche. Y por eso yo también hablaba con Diego Castro y nos decía que tipo 8:30 el equipo estará en el aeropuerto, ¿no? Entonces, a la gente que está aquí en Quito, esperamos que pueda acompañar al equipo al aeropuerto y despedirlo, motivarlo para que hagamos un buen trabajo allá, ¿no? Y los jugadores que viajan serán Ambrosi, Hernán Barcos, Caicedo, Walter Calderón, Ulises, Marlon Ganchoso, Jorge Guagua, Neiso Reascos, José Valencia, William Araujo, Luis Bolaños, Diego Calderón, Ceballos, Domínguez, Ezequiel González, Argenis Moreira, Patricio Urruta y Enrique Vera. No, las actividades las pueden ver en www.cyberalbos.com. Ahí pueden encontrar todas las actividades de Liga. Entonces, atentos allá también, Futo, con la gente, a ver si lo pueden recibir. El vuelo será de LAN Chile, creo que es. Y la delegación de Liga estará alojada en el Hotel Regal Pacific, ¿no? En la 25 de mayo y 764. 764. Esto es más o menos por el sector de Leandro Alem y Córdoba, para la gente de acá del puerto. Esa es más o menos la dirección. Queda una cuadra en dirección hacia Recoleta de Córdoba. Es más o menos en la 25 de mayo. Dime, Edgarín. Diego, tú que estás organizando ahí, estás liderando toda la parte logística de la hinchada de Liga, ¿en dónde va a ser la cita o la reunión para salir a la cancha el día martes? Pero yo creo que la mejor opción en este caso sería vernos, como el otro partido con Independiente lo hicimos, es vernos en el hotel de los jugadores. Exacto. Planificar bien ahí en el punto de encuentro, que sería el hotel, el Regal Pacific. Repito, la dirección es en la calle 25 de mayo 764. Yo creo que ahí sería de vernos el día martes temprano para poder ver. ¿A qué hora? Cómo nos... Yo diría una buena. El partido es a las 7 horas con 30 minutos de acá. Sería bueno tal vez vernos a las 4 horas con 30 minutos máximo ahí en el hotel. Ahí vemos la planificación, entonces, y vemos cómo nos vamos. Ok, entonces el mensaje está dado para todos los hinchas de Liga que nos escuchan, que están en Argentina o que viajan desde Ecuador, que están en Chile y que van al partido de Liga con Independiente. Entonces la cita en el hotel de Liga a las 4 de la tarde, ¿no? Edgar. Sí. Edgar, una cosa, a quienes estamos en el extranjero, tenemos varios mensajes en el Facebook diciendo que ha habido un cambio de horario del partido. Edgarín, seguimos contigo. ¿Qué hablaban algo acerca del cambio de horario del partido, Kevin, por favor? No, el horario será a las 7:15, hora local, hora de Ecuador. Y bueno, para seguir hablando del viaje de Liga hacia Buenos Aires, tenemos aquí el itinerario que nos da CyberAlbos, que será el domingo 3 de abril, llega a Liga Argentina a las 9:25 en el aeropuerto de Ezeiza. Y de ahí se dirigirá a un entrenamiento en cancha privada, en la tarde un reconocimiento en el Estadio Libertadores de América. Sí, el día lunes. El día martes a las 19:15 hora de Ecuador, 21:15 allá, será el partido Independiente, como ya lo mencionaba, y Liga estará volviendo a las 10:15 hora de la mañana desde Ceiza y estará arribando el miércoles 6 a las 8:50 de la noche. Así que pilas, puto, allá. Listo, listo, mijo. ¿Qué otra más información podrías compartir con nosotros, mi estimado? Acá nos escribe Esteban Alvo, dice, escuché en un programa de radio dedicada a CAI, Club Atlético Independiente, que la hinchada de Liga se ubicará en la popular Sur Alta, ¿no? Tal vez eso te sirva allá y puede ser que la hinchada se ubique en esa parte del estadio. Y un poco de quejas, acá también escribíamos, nos escuchaban hablar de cómo nos trataban allá a la hinchada y bueno, el año anterior incluso al equipo, ¿no? Y aquí nos escribe Lili Marlene, que ella vive en la ciudad de Buenos Aires y se queja también de los policías que nunca avisan dónde se va a ubicar la hinchada visitante. Bueno, en fin, ¿no? La policía anda mala ya, ¿no? Recién con lo que pasó el partido de San Lorenzo y toda esa cosa, ¿no? Sí, bueno, eso fue un problema bastante grave que se presentó. Se suspendió el partido con Vélez San Lorenzo. Es una cuestión que ya lleva bastante tiempo, porque el año anterior también hubo un muerto, pero de parte de la gente de Vélez Arfield, que igual en la general, en la platea donde se coloca la pandilla de Liniers, ahí una parte de la platea le pusieron el nombre del chico al cual murió en el enfrentamiento. Pero, en fin, o sea, sí, es una cuestión... Sí, pero bueno, eso son cosas que más es la rivalidad que existen entre los equipos argentinos, ¿no? Casi no, con los equipos de afuera es menor, pero yo creo que si nosotros nos unimos, nos organizamos, y como tú bien mencionas, Diego, se reúnen en el hotel donde está Liga, y bueno, todos vamos en grupo, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Todo será una fiesta en el estadio. La gente no tiene que tener temor de ir al estadio a dejar a Liga. Mientras la gente unida en grupo, nos va a ir bien, como ya nos fue en México, como ya nos fue en Brasil, y como ya nos ha ido antes en Montevideo, hermano. Exactamente, entonces, de eso la gente que está planeando en viajar, a alentar al equipo, no debe tener ningún temor. Es mucho el espanto que se le pone a la ciudad, al puerto y en realidad a todas las barras bravas argentinas. Yo correspondo desde este aspecto como integrante de Muerte Blanca. Bueno, acá somos pocos, pero estamos para las que sea, para alentar a Liga y bueno, ya hemos ido a esa cancha de Avellaneda y no ha pasado nada. Esta vez, a más de que no pase nada, que vamos a ganar tanto en el tablón, vamos a ganar en cancha y tal vez afuera, mijo. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo tengo la esperanza de que Liga consiga el resultado, que Liga se traiga la victoria y que ojalá el Pato Ruti a los minutos que llegue a jugar los juegue y se tome su vendetta, se quite ese clavo tan mal que le fue la vez pasada. Ojalá el Pato Ruti haga un buen partido los minutos que juegue. Por supuesto. Oye, qué buen punto que tomas, que mencionas, Leo. Sí, yo no había recordado eso, sí, pero ahora que tú lo dices, me acordé lo del Pato. La verdad es algo inolvidable, Edgarín. Es algo inolvidable, más bien. Y hablando de marcadores, cuéntenme, a ver, hagamos un... ¿Cuál es el marcador para el partido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Comienzo? Claro. Leo, usted es el duro. Usted es el duro de las predicciones, mijo. Yo que usted ya predice y no va al estadio, así que usted puede predecir porque sabe, señor. Horrendo, si es que se da ese título también, ya es su cuestión. Pregúntale a Leo el porqué de la última goleada, cómo lo vivió, en dónde lo vivió y desde qué localidad la vivió, por favor. Y para que nos dé su resultado para el próximo martes. Usted le va a preguntar, pues, señor Puebla. No se puede contar, pero fue un 5-0 inolvidable. tántrico, para que comprendan. Una experiencia tántrica. 5 al hilo, mijo, qué bestia. No, ahorita sí, mi marcador, lo que yo avisoro es que va a ser un 2-1 a favor de Liga. Con goles de, vamos a ver, ¿goles de quién? De Lecky, y si juega Urrutia, que Urrutia se haga un gol, carajo. Vamos, carajo. Bien, entusiasmo. Bien. Bueno, yo también doy mi marcador. Yo creo que Liga, 1-0, me estoy contento y satisfecho con ese partido. Desde Madrid el tántrico marcador igual que Edgar, un 0-1. Yo me uno a Leo, mi pronóstico también es 2-1. Yo digo que goles de Barcos y, no sé, por ahí... ¿El chino? Un descuido. No sean malos, o sea, están muy serios ustedes, pero tampoco lo haga así, pues, o sea, de barcos, sí, de barcos. No, de barcos, los dos de barcos. Los dos de barcos. Me gusta, me gusta. Y digo, por ahí un descuento de ellos, de, no sé, de Mareque puede ser. De yo ellos, decía pero de ellos, ¿no? Y... Vamos, serio, tú cuéntanos cuál sería tu marcador. Que no sea tántrico, por favor. Suave nomás. ¿Y ese suspiro qué es? Ahí está lo tántrico, pero... Bueno, yo creo que Liga va a ganar por un 2-0. Goles del Chucho, el 1. Y tengo la leve sensación de que... Salas, hermano, salas. Chucho loco, salas, háganle publicidad. Pero dígale quién, pues, señor. Yo tengo la sensación de que Vera va a ser el otro. ¿Del Quique Vera? Quique Vera. Una buenazo, me gustan esas presiones. Oigan, amigos, disculpe que les interrumpa la fiesta un momentito, pero quería mandarle un saludo especial a Chichi Agama, que se reportó con la radio. Acaba de salir del trabajo. Chichi fue víctima por quinta ocasión de la delincuencia de nuestro país. Le robaron su BlackBerry. Y un saludo especial para ella, ¿ok? Chuta, un saludo y sintiéndolo bastante a la distancia. Retomemos con el Santi, su marcador que está aquí, que también quiere decir que son 3 de Salas. No, ¿qué le pasa? No sea bandido, ¿no? Yo respeto mucho. ¿Espinola? No, tampoco. No, yo la verdad es que por primera vez estoy tan nervioso de este partido por lo que es, que no quiero dar marcador. Sé que Liga no pierde, eso sí. Señor, usted está nervioso, pero por otros factores, y yo también quisiera hoy darle un agradecimiento y un saludo total al Santi, que está a vísperas ahora, si no es aún de ser papá, va a ser papá de un lindo bebé junto con su novia. Wow, felicidades. Felicidades, Santi. Gracias, ñañito. Esos son los nerviosismos, no vengan lo que les deban los nervios a uno. Yo sí sé de eso, mijo. Yo sí sé de esos nervios. Yo creo que muchos de los que están aquí sabemos lo que es eso. Pero gracias a Dios, no son nervios. Es una felicidad. Y yo creo que esa llegada de Vijo se viene con una goleada. No sé si este partido. Tántica también. No, vea, se viene con el pan bajo el brazo y eso va a ser una goleada, una clasificación. Y vamos a armar ya maletas para la segunda fase, Dios mediante. A mí me gustaría dar mi pronóstico y como yo también me sumo, yo digo un 2-0. Goles fantasmas, porque hubiesen sido. Que sean goles de la casa. Yo creo que va a ser un gol de Ambrosi y un gol de Ulises. Vamos a romper el esquema esta vez. Vamos un ratito a los saludos. Tenemos muchos saludos que pendientes. Kevin, ayúdanos, por favor. Sí, bueno, acá nos escribe Josué. Nos dice, esta vez Liga ganará en Argentina 1-0 con gol de X. Así nos traten mal allá. Esteban Albo también nos escribe. Primera vez que escucho el programa es de mi BlackBerry. Déjenme decirles que el sonido es impecable. Así es. También nos escribe Gatita Pan, mi corazón me dice que Liga viene con una sonrisota de Avellaneda, suerte de Albos, el equipo tiene sed de revancha. Y también tenemos acá a Cyber Albus, nos escribe, mañana salen a la venta las entradas de 11 a 8, lo que decíamos en el Estadio Independiente, ¿no? Lo acaban de confirmar. También nos escribe Miguelo, esa Gani es para mí. Esteban... Esa ganja. ¿Qué es ganja? Bueno, sigan nomás. No. No interrumpa. Bueno, también nos escribe Lili otra vez que dice, gracias, es el de poder del Twitter, te informas de cosas que ni en las webs oficiales te dicen. No, saludos para ti, Lili, y qué bueno que te hayamos podido ayudar. Y también tenemos a Santi, ¿tienes algo? Sí, tengo un saludo aquí en el Messenger de Dianita. Dianita siempre nos escribe con fuerza a Liga, con fuerza al programa, gracias por siempre estar pendiente de nosotros y espero que sigas en esta sintonía de Planeta Albo. Santi, tengo un saludo del exterior. Estamos ya empezando a despedir. Tenemos un saludo del exterior, por favor. No sé, Leo, estabas hablando. En el Facebook, Jason de la U dice, hola, soy Jason, vivo en Nueva York, soy de la MB USA, o sea, de la MB de Estados Unidos. Les felicito por el programa, soy hincha muerte de la U. Y esperamos que algún día Liga regrese por la Gran Manzana. El año pasado hicieron una escala de 12 horas aquí en Nueva York antes de salir a Japón por la Copa Suruga. Un saludo al enano, viejo pana de la barra que vivió aquí. El martes ganamos 2-0, también da su pronóstico. Aguante la U. Bueno, muchachos, como saben, tenemos un partido a continuación. Va a haber transmisión, vamos a comenzar a despedirnos y... Vamos a dar el paso primero a Edgarín para que se puedan despedir. Mil disculpas, muchachos, el próxima semana les anunciaremos con anticipación el horario del programa. Edgarín, estamos contigo en México, por favor. Sí, Santi, mira, simplemente yo mencionar que a mí sinceramente me llena de emoción Muy, la emoción es muy grande y muchas gracias a todos los que se molestan y nos envían su mensaje y nos escriben. Ese nos da las ganas para seguir adelante y seguir trabajando y estar en este proyecto. De corazón, muchas gracias y que gane la U el día martes. Listo, vamos a España, Alex. Un saludo, una despedida para toda la gente que nos escucha, por favor. Sí, desde aquí, desde Madrid, a todos los hinchas de Liga en el mundo entero, en este planeta Albo que cada día crece más y más, la confianza y el respaldo a todo el equipo de Liga en Argentina. Estemos donde estemos, madruguemos lo que madruguemos, pues estaremos al pendiente y dando toda la fuerza desde el extranjero. Un abrazo desde aquí. Un abrazo, Alex. Ahora nos saltamos a la Bahía de Tampa. Nos perdimos el bloque 5, que era dedicado a la Muerte Blanca, pero todavía estamos a tiempo de celebrar su aniversario. El próximo sábado se lo dedicaremos a Muerte Blanca. Tenemos que hacer un espacio especial para ellos y hay que apoyarlo a los muchachos. Me despido con toda la gente en Quito, toda la gente en el mundo. Gracias por sintonizarnos. Se despide Leo Malafama. Mi querido Leo, ahora nos vamos a Buenos Aires con Don Futu y con toda la alegría desde Argentina. A ver, mijín, yo lo único que les puedo asegurar es una cosa. La venganza es un plato que se lo come bien frío y esta vez Liga regresa de Avellaneda, primero inundado de pasión y alegría, loco. ¡Bravo, así de que... Esa es, mi querido Dieguito, ahora les voy a dar el paso. Y eso sería como comerse el atún que te tenemos prometido, loco, que ya te vamos a mandar, ya están las negociaciones listas. Usted es palabra de político, señor. No, señor, ya está todo armado, el Mariño es de que nos quedó mal. Vamos acá con nuestro invitado especial, con Servio. Muchas gracias por haberte tenido en el programa. Despídete de toda la comunidad de Planeta Albo. De visita nomás. De visita nomás, señor. No os pongas celoso. Celoso. De Leo, tranquilo. Qué picado. Le dolió en el alma. No, solamente un abrazo fuerte para todos allá fuera del país. A toda esa hinchada Alba que este martes vamos a sufrir. Pero seguro que vamos a ganar. Va a ser un sufrimiento ganador. Gracias y buena tarde. Bueno, yo agradeciéndoles a todos los que, como decía Edgarín, ¿no? Qué importante que nos escriban, que nos den sus opiniones, porque este es su programa, esto es lo que hace funcionar a Planeta Albo. Y muchas gracias por todos los comentarios. De mi parte, buenas tardes. Santi, contigo. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos escuchan y muchos, incluso los famosos secret followers, ¿no? Tenemos por ahí, ¿no es cierto? Ah, eso de tener el Evas, bueno, en Tampa. No sé. En todo caso, muchas gracias y será hasta otro programa de Planeta Albo. Conmigo, Santiago Mejía se despide. Y bueno, esta ha sido la quinta emisión, la quinta emisión del programa Planeta Albo. Un abrazo grande a la distancia, muchachos. A dejar todo el alma, todo el corazón en donde estemos. Nos reencontramos la próxima semana, el sábado. Esperemos confirmarles el horario y hacer el aguante por Liga. Y ya se te viene la hora. ¡Abajo la generadora del Puebla! ¡Claro! ¡Aguante la gloriosa bajo el Puebla! ¡Abajo la dictadura del Puebla! Bueno, ya hasta ahí quedaron ustedes. Un abrazo, muchachos. Esto ha sido Planeta Albo. ¡Abrazo, compañero! Presentó. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión. Un sentimiento. Nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. La Deportiva. Aquí estamos por ti. Conocemos tu pasión. Somos tu mejor equipo. El